En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Con Katy Arcos en la realización y en el sonido, vamos a comenzar nuestra edición del Foro de Recursos Humanos de este mediados de febrero. ¡Qué barbaridad! Ya estamos a mediados de febrero, 15 de febrero. Don Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente de DCH y de Factum. Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fran. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es nuestro objetivo y conocer un poco más de CH. Conocimos el lunes pasado a EDIPE, que por cierto, el próximo 17, pasado mañana, elecciones a una junta muy interesante, una junta que promete que vamos a seguir muy de cerca. Lo estamos haciendo ya en el Foro de Recursos Humanos. Como yo digo, nos interesan muchísimo todas las asociaciones donde hay directores de recursos humanos y así lo venimos haciendo durante los últimos años. DCH 2016, cuéntanos, Juan Carlos Pérez Espinosa, sabemos que uno de los objetivos es promocionar, desarrollar el ámbito de directivos de capital humano en las organizaciones, así como el desarrollo técnico y social de todas estas funciones, pero ¿dónde vais a poner el foco? ¿Qué vais a hacer en este año 2016? Bueno, vamos a seguir con la línea de trabajo que iniciamos hace ya año y medio, de poner, generar un punto de encuentro entre los máximos decisores de las diferentes funciones de los subsistemas de recursos humanos, directores de formación, de selección, de gestión de talento, de desarrollo, a través de actividades de puestas en común, de compartición de experiencias, jornadas técnicas, líneas de investigación. De manera inmediata, lo que tenemos de forma más cercana es el día 25, una jornada que organizamos con la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, la antigua uh-huh. Fundación Tripartita, sobre tendencias en formación, en la que habrá unas ponencias sobre tendencias en formación y luego una mesa redonda en la que 5 directores de formación de grandes compañías van a decir o indicarnos en qué están trabajando en este momento y cuál es su visión sobre las tendencias inmediatas. Trabajamos el foco internacional, como sabes, Fran, el mes de mayo, de hecho, hacemos, junto con la Cámara Oficial de Comercio de Chile, Cámara Oficial Española de Comercio de Chile, una misión de directivos de capital humano que vendrán a España con nosotros durante una semana, para compartir experiencia con colegas suyos en España. Y estarán aquí, como digo, una semana, pues con jornadas técnicas, jornadas de compartición de experiencias. Lo haremos con el apoyo de la Universidad Alfonso X el Sabio, que es uno de los colaboradores académicos de DCH, con el que también estamos abriendo líneas de investigación. Y, por ejemplo, en el mes de octubre vamos a hacer una jornada, que creo que va a ser un hito en el mundo del empleo en España, que haremos junto con Pangea, que fue una organización... Hombre, muy interesante. Sí, que tú nos pusiste en contacto, de hecho, en este mismo programa. Es que aquí coincide mucha gente, esto es un punto de encuentro. Exacto. Pangea, para quien lo recuerde, es una red mundial de jóvenes talentos, y con ellos vamos a organizar en octubre un festival del empleo joven. Qué bonito. Con un planteamiento muy lúdico, pero además en el que sobre todo vamos a poner en contacto la visión de los jóvenes talentos con la visión de los directivos de capital humano, ¿no? Que muchas veces están con visiones y mundos muy diferentes, y el objetivo fundamental de un enfoque lúdico, como digo, además también, es poner en común esos dos puntos de vista. ¿Y qué perfiles, si puedes mencionar algunas empresas, incluso algunos nombres, conforman este DCH de 2016? Porque tenéis empresas de todo tipo, del IBEX, de pequeñas y medianas organizaciones. ¿Dónde queréis llegar y cuáles son los nombres y apellidos de estas empresas? A ver, el perfil de los miembros de DCH son fundamentalmente directivos de grandes compañías. ¿Por qué? Porque para acceder a DCH hay que ser un directivo especializado en un subsistema de la función de recursos humanos en una compañía. Para ser una compañía tenga un departamento de selección o de desarrollo o de gestión de talento, tiene que tener una masa crítica suficiente, ¿no? Puede tener un director de recursos humanos, una compañía mediana, pero cuando ya entras en directivos especializados, que es el foco de DCH, de las diferentes funciones de recursos humanos, se trata de compañías muy grandes. Pues están compañías como miembros, ¿no?, de DCH, directivos, de compañías como Telefónica, Repsol, Cepsa, Ferrovial, bueno, pues casi todas las grandes compañías españolas, IBEX 35, o compañías muy grandes como Vodafone o Orange, de su propio sector, grandes compañías internacionales, pero con presencia en España, con una presencia importante, ¿no? Tuvisteis a bien invitarnos a mi querido compañero José Antonio Carazo, también a mis queridos colegas de Equipos y Talentos, a mí personalmente también a presentar y a charlar con el consejero delegado del Banco Sabadell, Guardiola, y me imagino que este tipo de actividades, no digo con nosotros siempre, sino con el resto de compañeros también, me irán también en marcha, sobre todo por poner en contacto también al CEO, al director general, con el mundo de la gestión de personas, ¿no? Exacto, Fran. Como sabes, entregamos el año pasado por primera vez y entregaremos todos los años el premio CEO de CH a la excelencia en la dirección de personas, que entregamos al máximo ejecutivo de una compañía que se distinga por su foco en las personas. Es una actividad además que hicimos el año pasado y haremos todos los años con los principales medios de comunicación especializados en recursos humanos, ¿no? Con Foro Recursos Humanos, con Capital Humano y con Equipos y Talento, y por supuesto con cualquier medio especializado de prestigio que quiera incorporarse. De hecho, los directores de los medios, tú incluido, participáis también en la elección de ese CEO al que queremos distinguir por su faceta de dirección de personas, pero luego además es validado por todos los miembros de ECH, es decir, es un premio que validan los principales directivos de Capital Humano de España. ¿Qué motivación surgió para la creación de DCH cuando, bueno, en el mundo de la empresa, de la calle, de los eventos y tal, hay opiniones de todos los gustos, ¿no? Hay gente que dice, pues oye, que bienvenida sea una nueva asociación, o hay gente que dice, bueno, pero ¿cuántas asociaciones de directores de recursos humanos hay? ¿Cuál fue la motivación para que surgiera DCH, Juan Carlos? Sí, te agradezco la pregunta, porque yo creo que ayuda a clarificar, ¿no?, el papel. Nosotros, de hecho, y yo en particular, ya iniciamos hace años una actividad junto con AEDIPE, creamos el Foro Iberoamericano de Recursos Humanos AEDIPE, que tuvo unos años de trabajo muy interesante. AEDIPE creo que hace una labor excepcionalmente buena y viene haciéndola durante muchos años en el sector de recursos humanos, en un papel transversal, de asociación transversal de la función de recursos humanos, que es imprescindible para estructurar y dar valor al sector. Y como digo, AEDIPE lo lleva haciendo muy bien durante estos años y nuestra visión sobre ellos es muy buena y, por supuesto, estamos siempre abiertos a posibles colaboraciones con ellos. Nosotros también participamos en la fundación de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, que funciona y funciona también muy bien. ¿Por qué nace la asociación en su momento de directores de recursos humanos? Porque no había un punto de encuentro exclusivo para los máximos decisores de recursos humanos de España. Por eso se creó en su momento, para complementar lo que ya había. Y de hecho ha tenido, como yo creo que es público, ¿no?, un desarrollo enormemente interesante y ha aportado, creo, mucho valor al sector. Pero había un ámbito no cubierto, que es por lo que nace ECH. Tenía AEDIPE, y AEDIPE sigue haciendo toda esa labor transversal. Teníamos la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos con los máximos responsables de recursos humanos, pero a los directivos especializados en diferentes funciones de recursos humanos, que son personas críticas y fundamentales en el desarrollo del capital humano en España, no tenían ese punto de encuentro. Y para eso nace DCH, para cubrir ese hueco que no estaba cubierto y que era necesario para generar ese punto de encuentro entre los decisores. Es decir, las tres asociaciones a las que hace referencia, que probablemente no son las de referencia en España en este momento, tienen, en mi opinión, y por eso participamos, de hecho, en las tres, un papel completamente diferente y complementario entre ellas. Además, DCH tiene un elemento complementario a las otras dos, que es su carácter internacional. DCH, por definición, nace como organización internacional y su foco es poner en relación a directivos de diferentes países. Por eso organizamos, como decía, por ejemplo, en el mes de mayo, la jornada esta con Chile. Que quede constancia, que aquí este micrófono es desde hace 13 años para todos. Nosotros hemos sido muy críticos cuando hay que ser críticos y también ayudar cuando hay que ayudar. Y tanto a EDIPE, a DCH, como a la Asociación de Directores de Recursos Humanos, que hemos invitado aquí próximamente, que estarán con nosotros, bueno, pues estamos encantados. Y una cuestión antes de pasar a la tertulia, te quedas con nosotros, pero cuando invitáis a un director de recursos humanos a participar en un movimiento asociacionista como es DCH, muy conectado con el mundo de los recursos humanos y la empresa, ¿qué aporta el director de recursos humanos por un lado y qué busca? Lo que aporta es su visión de la realidad. De hecho, en DCH, como digo, es una de las cosas que hacemos es abrir líneas de investigación. Ahora lanzamos una que ya os contaré cuando la tengamos completamente estructurada con la Universidad Alfonso X el Sabio. Pero vamos a abrir varias líneas de investigación sobre capital humano en España. Y lo hacemos desde la visión de los que están todos los días dirigiendo capital humano en las compañías. ¿Y qué buscan ellos? Pues encontrar un punto de encuentro en el que compartir experiencias con colegas. Probablemente el valor añadido fundamental de DCH es que en todos los actos que organizamos, todas las personas que están allí, todos son directivos de capital humano en activo. Porque para ser miembro de DCH hay que ser un directivo de capital humano en activo. Y de hecho, si se deja de ser el directivo de capital humano, se tiene que dejar la organización. Muy bien, Juan Carlos, ¿alguna cosa más que año? Te quedas con nosotros en la tertulia. Encantadísimo. Pero nos gusta, por lo menos una vez al año, pues conocer las novedades de DCH, de todos los directores de recursos humanos que nos vamos encontrando por ahí. Enhorabuena por vuestro trabajo y todas las cosas que tenéis que hacer en este año. Y si quieres, te quedas con nosotros. Encantadísimo, Fran. Muchas gracias. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción @fororecursoshumanos.com.